siquiera beber un trago de más y hacer una balada de amor que me impida morir, que me enganche a vivir sin fin, sin fin. Tierra de cieno, ahí de qué vas a comer si te alimentan de miedo y te sangran sin por qué. Noche oscura del tiempo, un trato por incumplir, es el cauce del viento que no puede fluir sin fin, sin fin. Jugar a este juego, nunca más. Sentarte a esperar, ay, nunca más. Creerte la farsa, en nombre de la libertad. Ni siquiera escuchar una palabra de más. Ya no busco solución a un problema estructural. Solo puedo caminar a un destino por nombrar. Sin fin, sin fin. Jugar a este juego, nunca más. Sentarte a esperar, nunca más. Creerte la farsa, nunca más. En nombre de la libertad. Jugar a este juego, nunca más. Sentarte a esperar, nunca más. Creerte la farsa.